grillo y chisperío se convirtió en estrellera. Muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas, y acunaron en su rancho como una hermana perdida. Y de esta forma, Bubuna, te has convertido en la caja, tan grana y casi olvidada, te acompasaron Vidala. Un rayo partió la noche salabinera, partida la flor del aire se transformó en chacarera. Salabinera, partida la flor del aire se transformó en chacarera.